Pues muy buenas tardes a todos y todas, bienvenidos. Soy María Ángeles Larraz, diputada provincial de Cooperación en los Proyectos al Desarrollo del Tercer Mundo y me acompaña la directora del Área de Bienestar Social. Como diputada delegada de Cooperación Internacional del Tercer Mundo, pues tengo la gran satisfacción de inaugurar el curso titulado Desarrollo Rural Sostenible, del ámbito local al enfoque global, que organiza el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, con la colaboración de la Diputación Provincial de Zaragoza. Hoy en día podemos afirmar que el mundo rural está siendo observado como un nuevo centro de oportunidades, dado el estado actual y emergente de la economía. Desde la óptica de los nuevos yacimientos de trabajo, se apuesta por la sostenibilidad, la moderna ecología y el reordenamiento humano-territorial, integrado en valores participativos y, sobre todo, de igualdad, y cuya meta fundamental es alcanzar la calidad de vida y alcanzar la justicia. El desarrollo rural sostenible es un reto, es una vocación para conformar un futuro más igualitario, un futuro más equilibrado, con un firme propósito con el medio natural, su conservación y su integración en la vida diaria del hombre. Este curso ofrece la suficiencia en materia de desarrollo rural sostenible, contando con una formación interdisciplinaria que otorga el conocimiento de alternativas participativas de desarrollo rural responsable. Durante el desarrollo de este curso, a través de interesantes módulos, pues intervendrán diferentes expertos del ámbito de la soberanía alimentaria y, sobre todo, el desarrollo rural y sus diferentes alternativas. Hace unos poquitos días concluyó la exposición Coopera de PZ, donde también se mostraba toda la serie de proyectos que en materia de economía social y desarrollo rural pues se mostraban todos los proyectos que Diputación Provincial de Zaragoza habíamos financiado durante los años 2010, 11 y 12, y donde pudimos y pudisteis muchos de vosotros contemplar vuestro proyecto, uno de los proyectos de CERAI, realizado en concreto en Marruecos, relativo al fortalecimiento del desarrollo socioproductivo de la comunidad de Assi Labial. A continuación, Jorge Hernández Esteruelas, presidente de Slow Food Aragón, responsable de formación en CERAI Aragón, llevará a cabo la presentación del curso. Seguidamente, don Javier Sánchez Ansó, agricultor, exsecretario general de UAWA COAG, miembro del Comité de Coordinación de Vía Campesina en Europa, pues departirá sobre la intervención titulada El tejido rural en Aragón. Y por último, Tom Cusar pues impartirá la ponencia denominada La soberanía alimentaria como alternativa a la crisis global. Es periodista e investigador social. Es miembro de la Secretaría Confederal y coordinador del Área de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Ecologistas en Acción. Es de esperar que con este innovador curso y ante la gran cualificación del profesorado que se muestra, pues los participantes pues adquieran y adquiráis el grado de especialización de las materias que se imparten y que logren y logréis alcanzar pues sus objetivos de formación que con este curso se pretende. Simplemente, pues muchas gracias por haber acudido a esta convocatoria. Doy por inaugurado este curso y ya dejo el paso a los ponentes. Preguntando de ellos. pico, ¿vale? Que suba también Javier, ¿no? Pues que suban, si no, que suban si quieren, ¿verdad? ¿No? Así que llenen. ¿Va a subir? ¿Va a subir Ton, no? No, porque tenía que hacer unas cosas. Ah, tenía que hacer y la acabaría con los. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Luis García, soy el técnico de Cooperación al Desarrollo de aquí de la Diputación Provincial. Me han encomendado un poco la misión aquí de no de moderar la mesa, sino un poco de, pues bueno, de llevar la dinámica de esta reunión, ¿no? Simplemente, pues bueno, ya se ha comentado la diputada, los ponentes que van a hablar ahora. Sobre todo por vosotros también por organizaros y de cara a ellos, pues más o menos están pensadas las ponencias, una duración entre 35 máximo 45 minutos. Haremos en este caso ahora la ponencia Jorge, luego Javier, luego haremos un descanso que será más o menos sobre las 7 menos cuarto, de 7 menos cuarto a 7 haremos un descanso y a las 7 pues Ton Cusar será el que nos haga la última ponencia. Después de la última ponencia se abrirá un turno de preguntas para aquellas personas que estén interesadas o quieran ampliar alguna información, pues lo puedan hacer. Y ahora simplemente, pues sin más, pues bueno, os dejo con Jorge Hernández Esteruelas, presidente de Slow Food Aragón y responsable de formación de CERAI Aragón. Bueno, gracias a todos por dejarme la palabra. En un ámbito que realmente me suena familiar, es decir, llevo pues muchos años en esta temática del desarrollo rural, a la cual le hemos añadido la palabra sostenible en estos, vamos a llamarle 15 últimos años, quizás 20. Lo que pasa es que hay un debate que es concreto, que es ¿qué hacemos en Aragón para posibilitar este desarrollo rural sostenible? Bien, el CERAI es una organización que nace en la Universidad Politécnica de Valencia, donde estudiamos uno de los sectores de agrónomos de España. En la otra escuela clásica era Madrid, luego se amplió a Córdoba, a Huesca, etc. Y en esa escuela, de esa Universidad Politécnica de Valencia, yo me acuerdo que éramos un grupo de gente muy, muy rebelde en aquellos años. Éramos rebeldes porque una de las cosas que nos parecía extraña era que la educación era ajena a la práctica agrícola, ganadera, rural. Nos educaban en una ciudad, las escuelas de agronomía estaban en las ciudades, no estaban en el mundo rural, estaban orientadas a formar a personas que iban luego a ser funcionarios, es decir, a mover papeles, ayudas, etcétera, y unos poquitos a ser vendedores de lo que sea. A mí me tocó vender máquinas de riego, o sea, es decir, Aragón había que regar y yo me dediqué a vender riegos. Y en aquellos momentos la gente nos rebelamos contra esa disociación entre teoría y práctica, entre ciudad y mundo rural, y toda aquella gente que en esos momentos de alguna forma nos rebelábamos contra ese sistema educativo, veíamos, por ejemplo, que escuelas como Berkeley, en California, tenían sus granjas escuelas asociadas a las facultades o escuelas de agronomía, es decir, que eran gente que desarrollaba las ciencias experimentales. Yo siempre me preguntaba, es que todos los tractores son extranjeros, es que todas las máquinas que estamos utilizando son extranjeras. Digo, y somos ingenieros, no sé qué es lo que pasa en España. Pues no pasaban nada más que todo nos lo enseñaban en la pizarra. Bueno, fruto de aquellas rebeldías por la disociación entre teoría y práctica, años después, ya en los años 90, volvimos a converger todas aquellas gentes que en la escuela de agrónomos habíamos sido de alguna forma gente que habíamos cuestionado el sistema de enseñanza y formamos CERAE. El CERAE tuvo, se llama Centro de Estudios Rurales, queríamos estudiar el mundo rural, pero de una forma práctica, es decir, asociada a lo que hacían los agricultores, lo que hacía el mundo rural, y de agricultura internacional. Lo veíamos ya en un mundo global, en el sentido de decir, bueno, aquí ya se acabaron las comunidades primitivas, toda la agricultura internacional ya está ligada. Yo me acuerdo de hacer una tesis en el año 75 sobre la guerra del maíz. Había 7 empresas que comerciaban con maíz, ahora solo hay una, la Cargill. Y bueno, veíamos todo global y decíamos, bueno, pues seamos también de agricultura internacional. Entonces se construyó el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional para abordar proyectos de cooperación, para abordar la problemática de la ganadería y alimentación a nivel internacional, y veíamos la faceta del desarrollo rural como una cuestión importante. Eran momentos, eran los años 90, que empezaban a emerger los grupos líder y unas nuevas dinámicas de cómo enfocar el mundo rural. Yo creo que el resultado de todo aquello ha sido que, bueno, por un lado la PAC en estos momentos ha cambiado, está disociándose ayudas del ejercicio de la economía real, se mantienen las ayudas a las viejas ayudas, quiero decir que no ha habido avances en ese terreno, es una agricultura muy subvencionada todavía y se da muy poco dinero al dinamismo rural, al enfoque. Entonces, las herramientas que tenemos para hacer trabajo en el mundo rural, es decir, destacar productores de alimentos, productores de plantas aromáticas, nuevos tejedores de lana, de cáñamo, de lino, el renacimiento de profesiones antiguas bajo el nuevo prisma de la calidad, todo esto está muy poco dotado desde el punto de vista de los medios que tenemos. Entonces, hablar de desarrollo rural es un esfuerzo que yo califico de titánico, bestial, brutal. Es más, por ejemplo, el sector juvenil, que tiene ganas de involucrarse hoy en día en el mundo rural, lo tiene crudo. Crudo porque resulta que las ayudas a jóvenes agricultores normalmente sirven para dar ayudas a hijos que ya están instalados, de familias instaladas, y por ejemplo los llamados neorurales, etcétera, que no tienen un duro, que vienen de la ciudad con pasión y tal y ganas de hacer trabajo en el mundo rural, pues lo tienen crudo. Es más, cada vez que reciben una ayuda, lo primero que le dan la sorpresa es que tienen que cotizar el IVA y los ingresos están declarados en renta, con lo cual las ayudas que han recibido tienen que minorar. Bueno, esto ya empieza a ser problemático, la palabra desarrollo rural. Pero es que además la palabra sostenible que se ha agregado a nuestra filosofía condena con carácter general a la agricultura mundial. Y es verdad que la agricultura mundial a nivel global, mirada por las Naciones Unidas, es cuestionable. Estamos hablando de la ciruela de Chile que nos tomamos en invierno, que está transportada en barco, en avión, gastándose un montón de CO2 fuera de temporada, con unas transacciones que quieren los lineales. Bueno, esa agricultura, vamos a ver, globalizada, que beneficia a los grandes compradores de materias primas, que son las grandes superficies, etcétera, no beneficia para nada ese modelo al desarrollo rural, que es local, que es estacional, que es local en el sentido de que no puede abastecer a grandes mercados, etcétera. Bien, entonces la palabra sostenibilidad, que se aplica con carácter general, o favorece este estilo de agricultura local, de esta pequeña agricultura, donde se ocupa el territorio, que la ocupación del territorio es una cuestión tan importante que yo en el Foro de Economistas Agrarios dije, el vandalismo que hay en el mundo rural, de asaltos, de robos, etcétera, no se arregla con una compañía de la Guardia Civil, se arregla poblando el campo. Porque es verdad que si el campo está vacío y tenemos ahí una granja aislada y no, nadie va por ahí, más que el pastor de por las mañanas, cuando deja por las noches, llega uno con un camión y se lleva las ovejas. Es decir, y así sucesivamente, pasa el vandalismo, se produce también por este despoblamiento del mundo rural y por una falta de una economía humanizada, de asentamientos en el mundo rural con capacidad de emprendimiento. Bien, así pues, el CERAI es una organización que pretende, de alguna forma, mejorar, no arreglar, porque esto no sé quién lo puede arreglar, pero sí mejorar lo existente. Y allí, en ese terreno, yo quisiera ser optimista. Desde que estamos actuando, varias organizaciones, con ese enfoque, estamos logrando algunos éxitos, pequeños. Pero hay una cosa que acabo de venir de comer con una persona que ha recibido un encargo del ministerio y se trata de visibilizar todas las queserías de España, las pequeñas. Si yo preguntara a alguno de los presentes cuántas queserías hay en Aragón, realmente sería muy difícil para cualquiera de vosotros decir exactamente cuántas hay. Y acerca del tipo de animales, si es leche cruda, si es leche pasteurizada, tipo de ganado, si es extensivo o intensivo, ya realmente la gente se pierde. Pues ahí hemos calculado que hay unas 800 y pico pequeñas queserías, aparte de las grandes, con unos niveles de facturación próximos a los 800 millones. Es que, claro, la pequeña economía local es algo que no se observa, algo que no se ve, algo que no se ensalza, y en cambio existe. Y existe, y en Estados Unidos han dejado que no solo que exista, sino lo están empezando a potenciar. Porque es curioso que en el país de más agricultura intensiva, de grandes fincas tratadas con avionetas y cosechadoras con GPS, que van 20 a la vez cosechando grandes extensiones, resulta que en ese país en solo 10 años han pasado de no haber mercados locales a haber 8.000 mercados locales. 8.000 mercados locales que podéis acceder en la página web del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, que se llama USDA, y que podéis ver en el Farmer Market, en los mercados granjeros, cómo todo este boom de economía local se está produciendo en el país que nos lo ponen de paradigma de la agricultura extensiva. ¿Por qué Estados Unidos está reaccionando así? Pues están reaccionando no porque reaccione Estados Unidos, que es un señor que no lo conocemos, pero sí conocemos a los ciudadanos norteamericanos. Y los ciudadanos norteamericanos, que tienen un empuje en lo civil muy práctico, recuerdan en su historia que si el norte ganó al sur en su batalla civil, es porque tuvieron a los farmers, a los granjeros próximos que les daban de comer a la industria. Y esta idea es muy importante. Porque yo creo que nos hemos montado un espejismo de grandes explotaciones, de grandes concentraciones de tierra, donde unos pocos echan de comer a la humanidad, y resulta que ese esquema, desde el punto de vista conceptual histórico, no es el aliado natural de la, vamos a llamarle, del mundo industrial. No es el aliado natural del mundo industrial. Y ahí quiero hacer hincapié en que el llamado modernismo o desarrollo industrial, yo creo que se ha tratado de trasladar a la agricultura y al mundo rural miméticamente, y yo creo que nos estamos equivocando. Estamos equivocando porque los problemas de salud, de medio ambiente, de toda la problemática de desvinculación del hombre con la naturaleza, no puede dejar de ser más que perniciosa para el tema del ser humano como concepto. En estos momentos el mundo urbano supera en población al mundo rural y las previsiones es que en el 2030 aproximadamente el 70% de la población mundial viva en las urbes. Esto es una verdadera barbaridad. Dejar que las urbes sigan creciendo, y por cierto, crecen donde hay más pobreza, se produce por la crisis que luego nos explicará Javier mucho mejor, porque él tiene una visión campesina, mundial, global, y yo creo que es muy importante que nos dé su punto de vista. Pero es verdad que el gran problema que tenemos en España es que la modernidad la hemos entendido en contra del mundo rural. Y no puede ser que no entendamos que primero las ciudades tienen que acotar su desarrollo. No puede ser que Zaragoza crezca sin límites. No puede ser que Madrid crezca sin límites. Hay que acotar el desarrollo de las ciudades. Eso lo hacen los alemanes muy bien. Los alemanes no es que hagan decretos, leyes, por las que se prohíbe que una ciudad tenga 500.000 habitantes. Pero es verdad que los censos están estabilizados y obligan de formas no impositivas a que la gente viva en el mundo rural, que ocupe el territorio, que hagan emprendimiento en el mundo rural. Y yo en los viajes que he hecho a Alemania me he encontrado con una cantidad de emprendedores tremenda. Gente, por ejemplo, que hace macetas biodegradables a partir de harina de maíz. Yo que sé, una cantidad de ideas desarrolladas todos en forma de micronegocios que dices, es imposible que en Alemania, que es el país de las grandes industrias, existan micronegocios poblando el mundo rural. No solo es positivo, sino que la población en masa apoya ese tipo de micronegocios. Lo digo porque el respeto a las tradiciones rurales, el respeto a los que vienen de campo, es la base primordial para que haya desarrollo rural. Eso es lo que hicimos cuando el CERAI apostó por Slow Food, porque Slow Food lo que es una agrupación de alianzas entre agricultores, campesinos, ganaderos, pescadores que están en el mundo rural, con consumidores responsables que quieren y desean proteger ese mundo rural. Y no vamos a hablar los militantes de Slow Food de qué precio es el que con el que vamos a comer. Vamos a hablar qué valor tiene lo que comemos. Es decir, si un agricultor me proporciona a mí agroecología y medio ambiente, yo voy a preferir, y es local, voy a preferirlo mucho más que si es un productor que viene de no se sabe dónde. Y allí quiero hacer una apelación a los jóvenes. El otro día, yo estoy trabajando en consumo, veía que el 92% de los jóvenes de menos de 35 años compran marcas blancas. Las marcas blancas es el anonimato de un alimento. No se sabe ni de dónde viene y posiblemente tampoco sepamos a dónde va. Y es una falta de respeto por el productor enorme. Desde el origen, el agricultor, por mucho que tenga códigos de barras, es decir, uno no va a ir al mercado comprándose códigos de barras. Entonces, el joven tiene que ser una persona que empiece a pensar éticamente qué es lo que come, cómo lo come, etc. Y la rebeldía que tuvimos nosotros en nuestra juventud de disociación entre teoría y práctica, esa rebeldía es la que tiene que tener hoy el joven cuando se interroga some lo que come, cómo se produce, qué pasa en el mundo rural, por qué no se mantienen la gente del mundo rural y por qué ese mundo rural termina siendo altamente insostenible, igual que la ciudad, y al final no encontramos espacios sostenibles. Un último mensaje. Estamos en Zaragoza. Zaragoza es la capital del agua, por antonomasia, en España. Aquí cruza el mayor río de España. Se llama Iber, significa los que viven en el río. Ahí viene, o sea, realmente somos el río. No, hay muchos ríos en España, pero los que dotan de nombre a esta península ibérica es el Ebro. Es muy importante que tengamos un concepto. Según miremos cómo está el Ebro de contaminado, así estaremos de contaminados los seres que habitamos en este territorio. Y que sepáis que Dinamarca ha decidido que el 100% de su agricultura quiere que sea biológica para que la calidad de sus aguas sea el tesoro mayor que va a tener Dinamarca en el siglo XXI. El futuro del siglo XXI pertenece al agua. Y el agua no porque sí, sino porque el agua es la expresión del quehacer humano en cuanto a sostenibilidad. Es decir, que si los aragoneses, los de la Ribera del Ebro, nos dedicáramos tan solo a preservar la calidad de aguas del sistema de aguas del Ebro, estaríamos obteniendo petróleo, oro de primer orden para el futuro de la humanidad. Lo digo porque hasta allí llega el desarrollo rural sostenible. Es decir, esto es muy importante porque yo creo que humanizar el campo, introducir la agroecología, procurar formas menos, vamos a decirle, invasivas o depredadoras para el medio ambiente, va a favorecer que en el futuro, la humanidad avanzada se asiente en un sitio o en otro. Y hay una cosa, hasta ahora los modelos de localización de las empresas no se ha hecho todavía más que por modelos económicos, costes de transporte, etcétera, etcétera. En el futuro se va a tener muy en cuenta cómo está un territorio, cómo está de contaminado o no, porque hay una cosa, según esté muy contaminado o no, las empresas de alto valor añadido se van a instalar en esa zona o no. Hasta ahí llega el último mensaje, porque este mensaje, yo sé que en España resulta altamente inconcebible, pero cuando me lo explicaban en Dinamarca, que tienen unas empresas tecnológicas punteras y son punteros en diseño, son punteros en muchas cosas, en ingeniería, a mí me llamó la atención porque dije, efectivamente, prepararse para el futuro es una tarea que muchas veces no nos la pensamos en conciencia, y yo creo que Aragón todavía puede ser una tierra de promisión si realmente nos lo proponemos entre todos los ribereños del Ebro. Espero que este curso, que va a abordar arquitectura sostenible, va a abordar agroecología, va a abordar turismo, va a abordar una serie de rescate de profesiones, vamos a llamarle caídas en el olvido, pero que pueden tener mucho valor añadido en el futuro, pues yo creo que este curso va a venir bien, porque se ha hecho modularmente, se ha hecho por módulos, se puede elegir cualquiera de los módulos para poderlo hacer, y yo creo que cualquiera de los módulos, se puede hacer esta vez un módulo y luego años más tarde otro módulo, puede servir para que se vaya creando una serie de especialistas que desde luego yo creo que los necesitamos en el mundo rural para abordar el futuro y el desarrollo. Pues muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Vamos a dar paso ahora a la segunda intervención. Javier Sancho Ansó es agricultor, que seguramente es lo más importante de todo, exsecretario general de UAGACOAG y miembro del Comité de Coordinación de Vía Campesina en Europa. Tienes la palabra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Sí, me tocó estar 11 años de secretario general de UAGA en la ejecutiva de COAG, una unión de agricultores y ganaderos de Aragón que cumplimos 40 años desde la clandestinidad. Conviene recordar y tener memoria para cualquier debate que hagamos, aunque oficialmente la ley de libertad sindical del 77 todavía aleja nuestro 40 aniversario a 2017. Digo esto porque está en juego lo que es la democracia en cualquier debate que hagamos, y mucho más en este maravilloso planteamiento ambicioso, además de CERAE, en un planteamiento del desarrollo rural tan manido y tan trabajado, por no decir sostenibilidad. Fíjate tú que Montoro también le llama sostenibilidad a reducirnos las pensiones. O sea que, entonces, ¿de qué palabra sostenibilidad estamos hablando? Pero también lo hizo el anterior gobierno, ¿eh? Entonces esto da que pensar dónde estamos. Si acaso nos hemos dado cuenta, o nos permite la situación en la que estamos, en el medio urbano o medio rural, cuál es el empeño que tenemos delante. Formo parte de COAG también, que nace en el 77, Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Casi en una vorágine de no saber ya cómo narices hacer y ejercer la representatividad sindical frente a unos gobiernos, recuerdo a la infame Elena Espinosa, pero otro infame el ministro actual, que nos niega el pan y la sal de un espacio real y democrático y transparente de negociación, como si no existiera. ejemplo, política agrícola común y de desarrollo rural, donde en reuniones secretas los consejeros y consejeras que no dicen esta boca en fin, de todas las comunidades autónomas, por tanto de diferentes signos, por tanto de que hablamos de desarrollo rural, que se está cociendo el desarrollo rural del 2015 al 2019-20, sin la participación de representantes democráticos de aquello que venimos hablando, movimientos sociales, entidades, organizaciones representativas. Lo que luego está en juego, pues, es que casi por descaro, antes con más vergüenza y ahora sin ninguna, son los grandes lobbies los que van a aterrizar, sea en el medio urbano, en el medio rural, sea de lo que estemos hablando. Y en ese contexto entonces nos ponemos a hablar, también formamos parte de Vía Campesina, ¿no? Movimiento que nace en el 93, producto de una pelea y una lucha contra la Organización Mundial de Comercio, verdadero terrorista, sería una palabra cómoda, no, actor multilateral internacional junto con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es el que nos manda a rebajar las pensiones, y es el que nos manda a bajar los sueldos, y es el que nos manda, igual que hicieron con África, con América o con Asia, de desarrollo rural estamos hablando. La cifra contundente que dice Jorge, de que iremos todos a la ciudad, ¿a qué? A las chabolas. Y un medio rural desértico, que ya en Aragón poco nos queda. O podemos verlo también positivo. Yo no quería hacer una reflexión negativa, llorosa, triste, al revés, sino de confirmación de la realidad y si acaso nos damos cuenta de dónde estamos. Y yo desde la humildad, porque ya dudo casi de lo que sé. De verdad, me pasa como aquella persona que es San Juan de la Cruz y toda esa gente, ¿no? Aquellos místicos, ya no sé en realidad, después de tantos años que he tenido el privilegio de estar en todos los foros internacionales, dónde estamos. Lo que sí sabemos es que estamos en una crisis sistémica, que no es de los bancos, es sistémica, es alimentaria, es medioambiental, es financiera, es económica y es, por tanto, de gobernanza democrática. Y que hay unos causantes que no aparecen en la foto, porque los causantes éramos nosotros que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Ahí están los medios de comunicación para recordarlo todos los días. Suerte tú que tienes trabajo, ¿eh? O que los parados realmente mienten al sistema, o todas estas barbaridades que se escuchan en los medios de comunicación. Pero esos son causantes. Banco Mundial, que ha destruido toda política pública y desarrollo rural en el mundo a cambio de, si querías, una financiación mundial para sabe Dios qué tejido productivo. Y eso fue un ataque mortal a las mujeres en el medio rural, en África, en Asia y en América, y en España y en Europa. ¿No acaso que pudiéramos analizar que tampoco partíamos de una buena situación, ese modelo de explotación familiar, cacique, machista, en fin, sería toda una reflexión? Pero para decir, por tanto, también que hay una crisis de gobernanza democrática, y Bruselas es un ejemplo clarísimo. Una Comisión Europea que solo responde al interés de los lobbies. Y por decir un ejemplo muy sencillo, estábamos cobrando muy caro el roaming, ¿no? Y estaban legislando y de repente se dan cuenta de que no pasa nada, de que nos estafen con el tema de la llamada telefónica cuando sales al extranjero, porque vaya usted a saber. Luego son los lobbies y no el interés de los ciudadanos europeos o de los ciudadanos del Estado Mayor. Y por otro lado, crisis de valores. Es tremendamente difícil, mucho más que hace 5, que hace 10, que hace 15, que hace 20, el reflexionar sobre un medio rural con una crisis de valores provocada por una situación de una sociedad cada vez más injusta, con tantas miles de personas paradas, con unos recortes en educación, con unos recortes en sanidad, con unos recortes en pensiones, y que nos deja el estómago ahí metido en un puño y a la hora de decir sálvese quien pueda. Entonces, ¿desde qué lucidez podemos empezar a pensar todo ese papel que puede hacer las personas que habitan en el medio rural y que han decidido mantener una actividad que no se deslocaliza como la de producir alimentos? Que no se deslocaliza. Yo no puedo deslocalizar mi explotación de cereales ecológicos o de frutas y hortalizas. Claro que me puedo deslocalizar, me puedo ir a la mierda, ¿eh? Ya estoy deslocalizado. En la estadística ni se notará. Estas tres crisis son fundamentales a la hora de ver cómo vamos hacia un fascismo económico que va más allá de los gobiernos que se suceden en general obedientes a esta línea directriz, donde solo Botín aparece como la gran iluminación. Ese que dice que ya nos va a venir millones de euros a España a invertir y al día siguiente Bill Gates viene a comprar una parte de la FCC. Pero no piense que estoy poniendo este ejemplo por casualidad. Cuando el 75% del dinero del Plan de Desarrollo Rural actual en transformación de productos agroalimentarios se lo llevaba a las compañías en mi comarca. No voy a extenderme en esto, pero eso les tiene que revelar un dato. ¿Acaso Vals Company, que tiene la sartén y el mango, y tiene la pasta y tiene los inversionistas, necesita que de dinero público se le dé el 75% del dinero que se dedica del Plan de Desarrollo Rural, cuando a todos los demás les habrán dicho a cooperativas que no hay dinero? Esos son ejemplos concretos. Y sin embargo, la realidad va un poco al revés. Hace unos años se hablaba de la incorporación de jóvenes. Yo voy a dejar toda la ponencia de Guava aquí para que sea documentación de lo que fue un análisis súper exhaustivo, pero yo no les quiero hablar de todas las medidas del Plan de Desarrollo Rural, porque lo único que refleja es que a veces los responsables políticos piensan que ejercer la política es gestionar dinero. No, es construir políticas participativas que representen los intereses de la sociedad de la que estamos hablando. No lo contrario, no gestionar dinero y poner una tabla y decir cuánto dinero se ha dedicado a no sé qué cosas o a qué otras. Esto deja que se queda como documentación para este maravilloso curso, en donde nos toca la fortuna, el privilegio de hacer una reflexión iniciándola. Por tanto, no debería ser gestionar dinero, que si se lo lleva más agroambientales, si se lo lleva más líder, sino cuál era el proyecto del que partíamos, cuál era el plan político. O es que los países políticos ya no tienen un plan político y por tanto democrático. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Gestionar dinero a ver si me toca una migaja, una propina? ¿Eso es el plan de desarrollo rural? Que sepamos que el plan de desarrollo rural se inventa. Y no es lo mismo hablar de desarrollo rural, sino del plan de desarrollo rural, que son unos fondos que hay que dirigir o priorizar en una serie de políticas previamente definidas. ¿Y en Aragón cuáles son? Nombremos algunas. ¿Cuántas etapas hemos estado escuchando que la agricultura ya no era lo más importante del medio rural? Ay, yo me he comido tres reformas de la PAC, Porque otras actividades no agrarias eran lo mejor, patatín, patatán, Y al final, ¿de qué se trataba? Uno se pregunta de qué se trataba. El 50% del dinero del Plan de Desarrollo Rural se dedicaba a actividades agrarias, principalmente a transformación, a comercialización y a intentar vender jamones en China, aunque se los pararan en la frontera, como le pasó al anterior consejero, ¿no? Claro. En un modelo, porque el problema es el modelo. Si no cambiamos el modelo, si es que acaso pensamos que eso es posible, soñamos que es posible, desde lo que podemos hacer desde lo local, de lo que podemos hacer con nuestras manos, entonces ya sabes, de la utopía pasamos a algo mucho más cercano. Entonces ya estamos pensando en una serie de claves importantísimas para ver cómo enlazamos como habitantes sobre lo que queremos, cuando todas las realidades de estas políticas lo único que han hecho es destruir y fragmentarnos. Porque tal vez no era muy interesante hace poco decir solo hay 240 personas jóvenes que quieran incorporarse al sector. ¡Fua! Con las cifras de empleo y de economía que había en Aragón, maravillosas, y además la Expo y toda esta historia. Y ahora resulta que con la crisis son 500 personas que quieren incorporarse al sector. Y está el plan de desarrollo rural a la altura de uno de los verdaderos dramas del medio rural, porque yo lo diría, como he dicho antes, con humildad, si se hubiera estado prohibido montar industrias en Zaragoza, prohibir que se monten en Zaragoza e incentivar que se monten en el medio rural, podría callarme la boca y sobre eso de una actividad no agrícola o actividades de otro tipo, y que realmente intentaran conseguir un equilibrio territorial. Y sin embargo, la realidad es que vamos a una inercia en esta cuestión del plan de desarrollo rural, donde no acabamos de reconocer que jamás, jamás, jamás, ni el plan de desarrollo rural en Aragón, ni en el Estado español, ni en ningún país, puede ser una herramienta para tapar los parches del desastre y la aberración de las políticas agrícolas comunitarias. Lo dijo Willy Gras, un gran capo de las instituciones europeas. Dice, no pueden ser las políticas de desarrollo rural una herramienta que haga un parche a unas políticas agrícolas comunitarias donde todavía el 80% del dinero se lo lleva el 20% de las explotaciones. Pues cada reforma a mayores. Cada reforma ha echado a la gente. Entonces, ¿qué queremos hacer con la herramienta de desarrollo rural? Cuidados paliativos, sí, meternos en la UBI, porque los datos de envejecimiento ahí están. Y no es porque no haya herramientas. El 40% de los preceptores de PAC en Aragón son jubilados. Son jubilados. Solo el 5% tienen menos de 35 años. Eso es producto de las políticas. Como me decía el compañero de Mali, no es que no sepamos producir, no es que no tengamos riqueza, es que no la roban. Es que no nos dan las herramientas. Es que además nos bloquean que tengamos las herramientas. Es que además los de la economía de escala se llevan la pasta. Ejemplo, no tengo nada contra las compañías, Jorge, te lo digo de verdad. No sé, pero no se puede llevar el 75% del dinero público esa empresa que va a meter en el monopolio de la esclavitud al sistema de porcino, como está pasando. Está metiendo en una dinámica de saturación que está hundiendo los precios. En un sistema de integración esclavo. Y ahí es donde sí que reconozco que los agricultores ganaderos estamos pillados. En ese sentido, no creo que el sector agrario, ni la UAGA, ni la CUA, ni Villa Campesina, sea interesante que tengamos una actitud de llorar, insisto, o de tristeza, o de lamentarnos. Sino decir, podemos hacer una apuesta de alianza rural y urbana con medidas concretas, porque alguien siempre que empieza la conversación diciendo, es que ya he escuchado muchas cosas interesantes, pero desde el lado pragmático, como si las cosas que nosotros dijéramos no tienen que ver con la cuestión pragmática. Y les diré cinco cosas para la reflexión de este curso. ¿Es posible o no trabajar por otro modelo de producción? ¿Otro modelo de producción? No lo haríamos en un año, ni en tres, ni en cinco. Basado en la agroecología, en una construcción sobre un modelo agroecológico participado entre consumidores, ecologistas, productores, no va a ser de la noche a la mañana. Los productores no podemos cambiar el sistema en el que estamos endeudados y pasar todos a una agricultura ecológica certificada, que además es cada vez más perversa respecto a cuáles son las normas que hay que cumplir. Pero sí podemos realmente estar conectados, estar reconectados y estar en la definición de que, cómo sería ese otro modelo de producción y, por tanto, por dónde querríamos que priorizara el plan de desarrollo rural, que si tiene la obligación de alimentar a las Vals Company de turno, dijéramos que en el 25% al menos se empezará a dedicar a este otro tipo de tareas. Y eso incluiría, por tanto, el modelo de producción incluiría también cuál es la cuestión de las semillas. Que tuve la suerte de estar en un encuentro de la red de semillas, fue un verdadero placer. Hace tiempo que lo quería hacer y que me parece muy interesante para reconocer las cosas que se están haciendo y que son fundamentales y que están en el núcleo de las cosas que podemos hacer si reconocemos que la producción de alimentos es una cuestión estratégica y, por tanto, qué se ocurre en el medio rural y que, sin querer ser más importantes en ese territorio, es importantísimo que siga habiendo una agricultura con hombres y mujeres produciendo alimentos. Y si además es de una forma cada vez más sostenible o más agroecológica, mejor. Otro modelo de comercialización sería la segunda clave. Circuitos cortos, mercados locales, grupos de consumo, Ecorred, Grupos Arco, Agricultura de Responsabilidad Compartida, miles, cientos de iniciativas que ya se están desarrollando en Europa y se le podría pedir al desarrollo rural que también una parte del dinero tuviera esa prioridad. y que tuviera que ver precisamente con aquello que es posible hacer en el territorio, conectando además grandes núcleos de población con las comarcas o incluso dentro de las comarcas para potenciar esa relación directa entre agricultores, entre productores, hombres y mujeres y consumidores. Tercero, la cuestión de los derechos. Otro gigantesco eje. No he parado de nombrar la palabra democracia, porque no tenemos democracia. No tenemos democracia. Eso no nos pondrá tristes o no nos pondrá tristes, pero volver a rescatar la cuestión de nuestros derechos económicos, sociales, del derecho a producir, de los derechos humanos, es un elemento vital, al lado del derecho a la educación pública y a la sanidad pública, al lado de los del derecho del modelo social de la agricultura a ser prioritario en estas políticas. Bien, dice, usted está en la utopía, ¿no se da cuenta de que los que ganan son los Ball Company o Bill Gates o tal? Sí, ya lo sé, pero estábamos reflexionando aquí entre nosotros. Estábamos en un momento de iniciación de un curso ambicioso y que donde creo que era importante situar esas reflexiones. Entonces ya tenemos tres cuestiones. Y en esta tercera es clave la cuestión de la mujer. O sea, verdadero atentado terrorista del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional contra la mujer en el mundo. Productora, recolectora de semillas, que más del 50% de la producción la hacían las mujeres, que eso ha sido destruido. Ha sido destruido. No, tampoco lo quiero decir desde el punto de vista radical o alarmista, sino como reflexión. Y luego la cuestión de los jóvenes. ¿Qué joven se va a querer incorporar al sector? Y tú lo has dicho. Más claro agua. Y esa es una evidencia. El hijo del agricultor, porque el padre no sabe qué hacer con él, o sea, había ido a la construcción, ha tenido que volver, el padre ya tenía todo resuelto, ya tenía todo cocinado, ya había pensado con la mujer irse a Canadá, tener su vaca, y ahora hay que ir a firmar al banco para que el hijo o la hija esté en la agricultura. Vaya desgracia. En esos términos, y lo que tú has dicho, y eso es fundamental. El tema de la instalación de jóvenes, de relevo generacional y de las pensiones son tres cuestiones clave que si no están en una historia de desarrollo rural, da igual de lo que hablemos. Transformación, sabe Dios, no sé quién, cadena de valor, que cadena de valor es, ¿quieres decidir ser esclavo de la gran distribución? Sí, pues eso es la cadena de valor. El famoso concepto de la cadena de valor que en los debates de la FAO el sector privado lo acuña con luces brillantes, se trata de eso. Y nosotros tenemos que reivindicar las cadenas de valor, las plural, que son el valor del que produce, del siguiente y del siguiente. Fijaros la cuestión y la diferencia. Cuarto elemento, desaparecido por cualquier gobierno de los últimos que hemos tenido. Acceso a la tierra. ¿Cómo se va a incorporar un joven si no hay una política pública de acceso a la tierra? Vengo de un pueblo que todavía se reparten lotes. Jorge, sí. Aquí lo tengo de testigo. Mal, bien, con puntuaciones raras, no sé qué, 10, 20 hectáreas, donde quedan todavía, como Ejea y Tauste y algunas zonas de Monegros, elementos de reparto de tierra, que cuando se los cuentas a los compañeros del SOC de Andalucía, o lo cuentas por Europa, se quedan así alucinados, donde todavía existen tierras comunales hasta que esta última ley desastrosa de sostenibilidad, también sostenibilidad de los municipios locales, acabe de destruir la capacidad, y habrá que estar atentos a esa cuestión fundamental de la hostia que nos puede venir al medio rural bajo esa ley. Peligro mortal. Pero bueno, el cuarto elemento, por tanto, del acceso a la tierra y del acceso al agua. Este capítulo no me permite alargarme porque yo creo que el moderador ya estará escribiendo la tarjeta de tiempo. No, te preocupes. Tema del agua sí que es un tema controvertido, que con los compañeros de Plataforma Rural Ecologista pues siempre no es un debate fácil y no ha sido nunca fácil. Desde el punto de vista de que cuando nosotros afirmamos cada vez con más dificultad posiblemente de que mantener la población significaba tener alternativas del regadío y significaba, por tanto, tener más opciones de cultivo, que en un secano Desde luego no teníamos cartas para jugar esa partida y ese debate con honestidad y con toda la transparencia que nos hubiera gustado desde este modelo salvaje, capitalista o neoliberal en el que nos toca jugar. Pero aún así UABA estaría dispuesto a reconocer y a decir y a afirmar que desde luego ampliar zonas del territorio serían más que un desierto si no estuviera esas políticas de transformación de regadío. Incluso si ahora nos reivindicamos que se amplíen, incluso si seguimos en la inercia de cosas que se tenían que haber hecho, no se hicieron y seguimos en ese debate de los embalses, pero en cualquier caso lo que en la parte central es políticas públicas del agua, y este es el quinto elemento. Si decía modelo de producción, modelo de comercialización, derechos, acceso a los medios de producción, y quinto, políticas públicas, es precisamente el eje que encierra cualquier política que queramos hablar de desarrollo rural, y políticas públicas, no políticas gubernamentales, porque políticas gubernamentales es lo que hace Montoro. El gobierno decide, Consejo de Ministros, rodillo y a correr. No, políticas públicas, para definirse políticas públicas, tienen que ser políticas participadas por la población. Y en el caso de políticas agrícolas y alimentarias, el que estén sentados en esa mesa de construcción, precisamente todos los actores, desde los consumidores, ecologistas y todas las personas que están implicadas, incluidos por supuesto los hombres y mujeres que se dedican a producir alimentos. Estas serían las cinco cuestiones que nosotros llamamos la alternativa, hasta hace muy poco, pero que en realidad no son la alternativa, son la política. La alternativa desastrosa y fracasada es la que nos están imponiendo desde hace décadas, la que nos están permanentemente llevando a ese pensamiento único que nos hace dejarnos sin oxígeno, dejarnos casi sin aire, incluso para hablar entre nosotros en nuestra cuadrilla de amigos del fin de semana sobre seguir debatiendo y seguir construyendo alternativas reales y posibles que están en nuestras manos. Gracias. Bueno, gracias Javier por tu intervención. Como los dos ponentes han sido bastante exactos en el tiempo que les habíamos propuesto, pues vamos a cambiar un poquillo la dinámica y en vez de dejar las preguntas, todas las preguntas o la participación del público para el final, vamos a aprovechar ahora que tenemos pues una media hora hasta el descanso para que pues las personas que estamos aquí, pues bueno, ya que tenemos esto pues reciente, ¿no? Pues si estamos interesados en preguntar algo, en proponer o en lo que se nos ocurra, ¿no? Pues podamos participar. Sí que, bueno, un poco he ido apuntando aquí alguna cosilla de lo que han ido nombrando y un poco por refrescar la memoria, seguramente me dejaré algo, ¿no? Pero bueno, voy a hacer un pequeño, pues bueno, un resumencillo de lo que se han ido, unos temas de los que se ha ido hablando, porque pues entre todos luego podamos preguntar lo que nos apetezca. Pues Jorge Hernández nos ha hablado, pues bueno, de los comienzos de CERAI, de una educación universitaria ajena a la práctica, del poco dinero que se invierte en el tema del dinamismo rural, de que la agricultura globalizada no beneficia al desarrollo local sostenible, que hay que tender hacia una economía más humanizada. Nos ha puesto ejemplos de Estados Unidos, de Alemania, la diferencia muy importante, ¿no?, entre el precio monetario, el precio económico y el valor de los productos, que no es solo el precio, sino la sostenibilidad, la ecología, etcétera. Y también nos ha comentado, pues bueno, así al final, pues el tema del euro, ¿no? El euro, la importancia del euro como el indicador, el termostato, ¿no?, de la sostenibilidad medioambiental y del futuro. Y que tenemos que pasar de modelos exactamente economicistas a modelos sostenibles. Luego Javier, en las reflexiones que nos ha hecho, pues bueno, pues nos comentaba, ¿no?, que lo que entendemos por sostenibilidad, porque aquí el lenguaje pues todos lo usamos, todos lo usan o lo quieren usar en función de sus propios intereses, ¿no? Que los grandes lobbies son los que en definitiva pues controlan todo. Nos ha hablado de la crisis que estamos pasando actualmente, la crisis sistémica, crisis de valores, la imposibilidad de deslocalizar la agricultura, la producción de alimentos, ¿no? Es algo que está en el territorio y es imposible llevárselo a otro lado. La importancia de construir políticas participativas y hablaba, pues bueno, que la clave pues es cambiar el modelo, ¿no? Y también incidían que por mucho que a lo mejor hagamos nosotros aquí a nivel local o a nivel regional, pues que si a lo mejor las políticas agrarias comunitarias pues van en un sentido, pues bueno, que nosotros a lo mejor tenemos complicado, ¿no?, para ir contra eso, ¿no? Hablaba un poco de la, bueno, alternativa, luego al final la palabra alternativa no era la ideal, ¿no?, pero una alianza rural y urbana, ¿no?, en base a una serie de aspectos, ¿no?, que sería pues el cambio del modelo de producción hacia un modelo agroecológico participativo. Hablaba del cambio de modelo de comercialización, hacerlo más cercano, más local. El tema de los derechos, luchar y recuperar los derechos económicos, sociales, lo relacionaba con el tema de la mujer, el tema de los jóvenes. Y luego hablaba, pues bueno, del tema del acceso a la tierra, del tema de acceso al agua. Nos trataba un tema muy importante, que ese todavía no lo tenemos poco fresco, pero el tema de la reforma de la administración local, que sí que para los pequeños municipios pues va a ser algo, un varapalo fuerte, ¿no? Y cuando empiece ya veremos lo que nos va a pasar. Y bueno, acababa pues destacando un poco el tema de la importancia de las políticas públicas participadas, ¿no? Entonces, bueno, ahora un poco las personas que estamos aquí, si alguno quiere preguntar, opinar o decir cualquier cosa, simplemente, pues bueno, lo comentáis, levantáis la mano, lo que queráis. Yo tengo una pregunta que, en cuanto al nombre del curso, curso de desarrollo rural y sostenible, ¿sostenible por quién? Porque yo creo que habría sido muy recomendable que fuese autosostenible o autogestionado, porque si estamos hablando de sostener, estamos hablando de que estamos dependiendo. Si estamos hablando de autosostener, vamos a estar hablando de que dependemos de nosotros mismos y de las interrelaciones que nosotros hagamos con otros productores, digámoslo, del mismo tipo que tenemos alrededor. Entonces, cuando estabais comentando sobre la palabra sostenibilidad, a mí realmente estoy cansada de esta palabra, porque a mí no me conviene sostener la situación actual. Me conviene hacer un decrecimiento energético para luego poder sostener lo que salga de ahí. Entonces, otra de las cosas que veo, la mayoría de las veces que veo planes, yo de vivir en Nueva Zelanda, donde he estado viviendo en comunidades autogestionables, luego he estado haciendo un trabajo internacional de agricultura y demás, veo que la mayoría de las veces que veo aquí problemas en España, ahora cuando los leo, es que siempre se está reclamando un dinero al gobierno, y me parece bien, pero cuando vemos que no es la solución, ¿por qué no se intentan aplicar otro tipo de soluciones que son más autorrepresentativas? Porque el problema es que muchas veces se quieren aplicar soluciones a todo un territorio, pero es que no es lo mismo el clima de Galicia que el clima que puede haber en Monarcos, que el clima que puede haber en Cádiz. Entonces, no sé, como desarrollo rural y sostenible, a mí me gustaría saber realmente, cuando se hablan de todas estas ayudas y demás, si realmente a la gente que hace los cursos se le potencia el decir, autoempodérate, no dependas de lo que te vayan a dar, y crea tú tus propios medios, crea tú tu propio crecimiento energético para tener que depender menos de un cierto dinero que puede que esté o no esté. Porque yo creo que ahí está ahí la clave. Porque hablando ahora, yo he llegado recientemente a España y pues lo siento mucho, pero me he encontrado más escépticos a la hora de desarrollar un plan que tengo en la cabeza. En la generación de mis padres, entre los 50 y los 65, que entre la gente joven, entre la gente que es más mayor. Entonces, claro, cuando usted está diciendo los jóvenes, es como, no, mira, yo ahora tengo con la gente de mi pueblo, que yo soy del pueblo, es que ninguno de los agricultores, casi la mitad se me han reído. De hecho, vale. Y la mitad de los que están trabajando ahora, ya, no de los que ya se han jubilado hace 1000 años, como podía ser mi abuelo, o de los que están empezando. Entonces, yo creo que hay un conflicto también generacional, de que muchos agricultores de una actos. Los actos que en su día tomaron comprar este tipo de semillas, comprar este tipo de tal, de cual, producir con maquinaria, esto y lo otro. Entonces yo creo que todo esto está muy bien, pero a mí me falta bastante concienciación. Un apartado que haya concienciación para el resto de la gente, porque todos los que estamos aquí ya sabemos todo lo que han dicho ustedes. Pero es que hay que trasladar esto al resto. Porque para la persona que tiene la empresa ecológica, muchas veces le cuesta más convencer a su vecino de al lado que buscar una tienda en Zaragoza de productos ecológicos y ponerlos a vender. Entonces, yo aquí realmente añadiría módulos de desarrollo local participativo, sí, pero para luego poder trabajar más con la gente y en la educación. Porque a mí de nada me vale que pongan medidas sostenibles en pueblos y luego no dotan esos pueblos de servicios, como colegios y centros médicos. Es que tienen que ir todo en uno, si no las familias no se van a quedar allí. Entonces. A ver, yo comparto algunas cosas que has dicho. A ver, el Cerari y Slow Food, los movimientos que trabajamos, no somos teóricos. Es decir, si venimos a dar este curso es porque estamos desarrollando cosas concretas. A ver, la gente, por ejemplo, de Como Negros sale de nuestro entorno y es valorización de un trigo duro que, bueno, estaba dejado. Ahora trabajan 10. Cuando Laura Carrera se marcha a producir flores, y flores de cristal, está en nuestro entorno. Cuando el otro día me reunía con el presidente de la Asociación Ibérica de Pastores Transhumantes, que todavía la transhumancia se conserva en Aragón, tanto en la parte norte como en el sur, pues estamos trabajando no de crecimiento, sino costes cero en comida. Es decir, costes cero. Quiere decir que nosotros a nuestras espaldas no tenemos teoría, tenemos acción. Es muy importante que captéis que el CERAI, Slow Food, es gente de acción, gente positivista, gente que ayuda a cambiar la realidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar el CERAI, COAG, el Comité de Agricultura Ecológica, la horticultura ecológica y hacemos el mercado semanal ahora ya de productos ecológicos, eso es acción. Y que el Ayuntamiento de Zaragoza se haya posicionado en favor de 27 nuevos productores. ¿Cuánto? 25. Bueno, 25, 27, los que tú puedas. Y que haya un grupo de nuevos horticultores, pues eso es acción. Lo digo porque estamos cansados de palabras. Yo creo que todos los aquí presentes llevamos más años que cascorro luchando, ¿eh? Desde los bancos de tierras famosos en los años 80 hasta ahora, ¿no? A ver, y yo creo que en nuestras espaldas ya no caben más falsedades. No caben. Somos escépticos, eclécticos, ¿no? Escépticos. Y bueno, pues yo creo que efectivamente la vía positivista, la vía del agrupamiento, de experimentar cosas positivas sin esperar a que nos dé el Estado nada, porque nada esperamos ni podemos esperar con este estado de fatalismo. Lo que pasa es que yo las palabras de Javier las apoyo, y es más, si no hubiera una COAG que hiciera planteamientos globales para una política europea, habría que recrearla otra vez. Quiero decir, porque lo que él ha dicho es que nosotros lo apoyamos. Es más, nunca el CERAI ha querido sustituir ni va a sustituir a la existencia de una COAG, un sindicalismo que marque conciencia política, de arte, de gobierno, de verdad, en lo que es la agricultura campesina. Entonces, nosotros simplemente en ese terreno nos dedicamos a apoyarlos y punto pelota. Y es más, en algunos terrenos de acción positiva, por ejemplo, que ha sido ARCO, la agricultura responsable compartida, ahí lo que hemos hecho es apoyarles. Es decir, y gente que es de ARCO, es de Slow Food a la vez, y bueno, nosotros y con CERAI pues hemos ayudado a seminarios de ARCO en Madrid, etcétera. O sea que, a ver, yo estoy contigo en que posiblemente la arquitectura mental de anglosajona que existe en Nueva Zelanda no existe en España. Pero también es verdad que cuando los protestantes se fueron en barcos allí a Christchurch, a todo eso, llegaron, demolieron a los maoríes y se encontraron una tierra virgen. Yo he convivido con los maoríes en Nueva Zelanda, he compartido su cultura, creo que es una cultura impresionante, de acercamiento a la naturaleza. Cuando ahora, por ejemplo, la danza del haka en la selección de rugby en Nueva Zelanda, han admitido por fin los neozelandeses de que se equivocaron, por no admitir la interculturalidad, pues es positivo, es bueno. Y de hecho el CERAI está trabajando también por la cocina intercultural. O sea, es decir, está agregando valores. Noticia sorpresa, la gran bebida de Senegal, que es buenísima, que se llama el Bissa, ya se produce en Gelsa. ¿Por qué? Porque ha habido un grupo de senegaleses que empiezan a traer la planta y a experimentar en Gelsa, y parece ser que se está adaptando. Si lo logramos, podremos beber Bissa, que es una bebida refrescante, buenísima, y que no es Coca-Cola. Javier, tú que... ¿Cómo lo ves? No, para continuar, desde donde... ¿Cómo te llamas? Estela, para continuar un poco desde tu reflexión, la de Jorge, simplemente continuarla. Yo creo que he repetido dos veces la palabra por algo, porque es una palabra que me repito mucho, ¿no? Desde la humildad. Pero eso no quiere decir desde la debilidad, sino desde la fortaleza, de la convicción y de la conciencia. Con 27 años nos pusimos a hacer una cooperativa de trabajo asociado, 7 amigos. Queríamos montar una granja de 1000 cabras y montamos una de 180. Y nos dieron premios en Bilbao, y hacíamos el queso de cabra mejor del mundo, claro. Y luego queso de oveja. No pudimos resistir, ¿no? Lo que es una de las claves que quiero repetir, el factor humano. El que 7 personas se decidieran pensando que los problemas solo se daban en una estructura de 1000 personas, y por tanto el elemento que tal vez no hemos nombrado es las dinámicas colectivas, cómo se pueden potenciar. Porque sin potenciar las dinámicas colectivas, que justamente estamos en un modelo individual, el que más chifle capador, para eso hay refranes. Eso con 27 años. Pues no contento con eso, nos fuimos a tomar por culo en el 2003, pero yo tengo una... Yo al menos, aunque hay 2 amigos que no sé si que se siguen sin hablar, y tú los conoces, a los 2. Bien, pero yo creo que hasta se saludan aún. Pero para decirte que todo lo que se hace en esa etapa sirve en ese enriquecimiento vital, personal, colectivo y comunitario. Pero todas esas raíces nos las robaron en esa evolución del modelo. Y por eso lo he dicho al principio, si acaso reconocemos dónde estamos, acaso reconocemos qué es lo que tenemos delante, ¿acaso vemos, decir, que no estamos dispuestos a darnos cabezazos contra la pared, contra Goliat, pero sí que la forma de derribar a ese Goliat es cómo construir, empoderarnos nosotros? Y por eso con 50 y tantos años estamos construyendo un grupo de consumo en la comarca de las 5 villas, que hay 100 kilómetros de punta a punta, que llevamos 2 años y hay 40 personas que nos piden semanalmente. Hace falta echarle bemoles sin venir a Zaragoza. Y todas las peleas de organizarse entre productores, que somos 4, y decir, pero con 54 años, otra vez a la rueda. Claro, ¿por qué no? Porque estamos convencidos de que eso es precisamente construir desarrollo rural. A lo mejor otra palabra más interesante que desarrollo sería, sí, lo que podemos hacer con nuestros hermanos. Y por tanto yo no puedo más que suscribir que lo que decimos no es para, desde un punto paternalista, o al revés, para señalarnos jóvenes tal, sino para ver un poco cómo se potencia esa concienciación de la que hablas, y un camino mucho más tortuoso, muchísimo más tortuoso, y lo vemos en cualquier entorno rural y urbano, es pasar de una situación en la que no reconocemos la dependencia salvaje en la que estamos, se llamaría de nuestro modelo burgués. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por realmente construir aquellos valores que sí que realmente nos van a poner la alternativa frente a estos personajes que nos siguen vendiendo motos en, no voy a decir, ¿verdad?, en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que hay elementos de lo que estás comentando tú, que estamos comentando, que muchos de vosotros tenéis en la cabeza, en la que al final dices... A ver, frente a esa actitud del medio rural, que cuando yo llego al bar me dicen: Javier, te vas a arruinar, sin echar veneno no va. Y el abuelo en la barra del bar: Javier, ya sabes que en Tauste no se puede producir otra vez sin echar venenos. O sea, te están robando energía en cada paso que estás haciendo. Pero en el fondo, algunos con buena intención, es porque les jodería un huevo que sí pudieras salir adelante. Porque eso significaría que ellos estaban en un sistema estúpido. Y sin embargo, el estar endeudado por 20, 30 millones de pesetas todos los años era lo que había que hacer. Y tractor más grande, y maquinaria más grande, y en una película sin fin. No solo la agricultura, sino el modelo de sociedad. Porque al fin y al cabo, a pesar de que una de las grandes estrategias que se montó para provocar ese éxodo, como lo de Lampedusa, que se rasgaban las vestiduras el otro día en el Comité Económico y Social Europeo, del cual soy consejero, sobre qué desgracia. Y yo les recordaba que hay un escritor de novela policíaca griego que en las cuatro primeras páginas te deja los pelos como escarpias, porque cuatro viejecitas han decidido suicidarse porque se sienten culpables de la ruina de su gobierno griego por sus pensiones. Así empieza la novela policíaca de este escritor griego. Pero es que, ¿con qué capacidad nos convierten en culpables? Pero aún más, en culpables entre nosotros, pero aún más, en policías entre nosotros. Y por tanto, fíjate la cantidad de cuestiones que hay en nuestras manos, que tienen que ver con el factor más importante de la revolución, que es el factor humano. Culturas. En un momento en que la palabra revolución te la puede emplear Bill Gates para lo que está haciendo en África, con sus secuaces, acaparar, pero esos son temas que Tom no quiero quitar elementos de las cuestiones clave que, entre otras, que Tom pudiera decir. Una porque siempre palabra, tenemos tendencia a decir, porque Tom dirá, como él dice, pues Javier ya os contará. Y luego cada uno llevamos nuestro propio guión. ¿No? Sí, había otra palabra ahí. Habla un poco más alto, por favor, un poco más. Información y impresión, no, ustedes desean todo, entonces, han hecho referencia a algunas cosas que no conozco bien. Una de ellas, que si es posible, me gustaría que me puntualizaran un poco, el tema de la nueva ley que puede perjudicar bastante a la organización local. Que es muy bien esto, que es lo que está pasando, que me haya sido o cómo puede afectar. Y esa es mi pregunta, pero como ha iniciado este debate, pues también, o esta conversación, pues también me gustaría puntualizar con respecto a lo que usted porque ha respondido a Estela, defendiendo su la actividad que se a la escala. Bueno, pues no me refiero a la ley en concreto, pero sí que también lo que cabe señalar que muchas veces, insisto, que lo que tengo este ámbito, pero en el mío ocurre, lo veo a diario, que la gente también se preocupa por una actividad que no dejan de ser parches que sabemos que no van a ir a ningún lado, y que parece que por ese hacer cosas ya estamos haciendo lo que debemos hacer. Y que lo que Estela ha planteado, ella ha defendido una verdadera autogestión, una verdadera autonomía, ha planteado lo que viene de un espacio donde esto es una realidad, no es una teoría, y bueno, pues que me parece que el planteamiento que ella hace merece ser un espacio ahí. Y tenerlo en cuenta, porque esa pretender ser sostenibles con acciones muy buenas, pero que de algún modo están dentro de este sistema, que están moviendo todo lo que hay, que al final son parches pequeñitos que sabemos que tampoco van a ir a ningún lado, pues eso tampoco es solución. Mira, hay una alemana que estaba ahí en con ella, me dice: ustedes los del sur tienen un problema, son fatalistas. Dice, nuestra cultura es positivista. Y dice, esto es una lucha cultural muy profunda, muy seria, que data del medievo, y realmente nosotros nos dedicamos a emprender en Alemania acciones de emprendimiento. Dicen los japoneses, que es otro modelo cultural, que la vida es como una rampa donde van recibiendo las bolas que caen y ellos se dedican a lanzarlas para arriba y van poniendo el listón cada vez más alto. A eso le llamas hacer cosas. A eso le llama carecer de perspectiva, a eso se le llama no tener visiones globales, etc. Mira, yo me he pensado que en esta vida pasar de la nada al todo, eso se ha demostrado que se llama el arte de la voluntad. Por ejemplo, la Revolución Rusa creyeron que iban a cambiar el mundo y de un país atrasado hacer la vanguardia de la humanidad. Todo eso ha caído, flash, se ha reproducido incluso la misma porquería preexistente. Es decir, los saltos de la humanidad no se producen de un día para otro, ni se producen por cambios escatológicos ni el apocalipsis redentor. Si se cae el mundo en una tercera guerra mundial, yo soy de los que dice que Einstein dijo la cuarta será con arcos y flechas. Es decir, no el apocalipsis no es solución. Entonces, ¿qué pasa con el positivismo? ¿Qué pasa con esas hacer cosas que yo defiendo? O sea, es que tú emprendes muchas acciones y a ver, ¿no? Carecen de una visión. Digo, pues mira, esa es la revolución slow food que hubo en Turín. En el Piamonte se cayó la FIA, eso sí que fue el apocalipsis, ¿no? Se cayó a la vez la Fiat, Olivetti y todas las grandes del Estado italiano. Y se quedaron en un estado de abatimiento, vamos, como si se cayera la General Motors en Estados Unidos, que se cayó. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, pues se quedaron derrotados y empezaron a hacer en el mundo rural pues pequeños productores, y empezó uno de burros a hacer cecina de burro, el otro empezó a hacer pues yo qué sé, cremas de no sé qué, el otro a prensar una sardina, y al final construyeron un mundo de microproductores que todos basados en hacer pequeñas cosas, que al final se ha convertido en el paradigma de la sociedad postindustrial, donde se devuelve al hombre a su condición de artesano, y efectivamente incluso la sociedad postindustrial ha dicho que es verdad que ese modelo tiene algo más de humano que el anterior, porque el obrero que va a la General Motors aquí es un autómata programable que se puede sustituir por máquina en el momento en que quiera. Entonces, el Estado volver a la condición de artesano es una cosa. Esta mañana, viendo el huerto de Sebastián, ahí en Movera, me he podido dar cuenta que el hombre, a ver, es un horticultor ecológico que labra por hileras. Aparentemente dices, va, qué bobada, al lado de mi finca que tengo 500 hectáreas, este muñeco. Pero claro, todo es un mundo micro basado en lechugas, en líneas de pimiento, es un mundo. Su mundo de artista, si tuviéramos 500 artistas como él en el cinturón periurbano de Zaragoza, te juro que éramos la de Dios en Europa, porque lo que espera Europa es el resucitar de este estilo. Y le he preguntado si le iba bien. Digo, ¿cómo te va? Dice, mal. Digo, ¿y qué pasa? Dice, pues que, a ver, no se cotiza, mi amor. Pues yo voy al mercado, voy a las cestas y tal, y la gente no valora mi trabajo, mi esfuerzo. Y digo, ¿no crees que eso es porque la gente no conoce tu esfuerzo? Le estaban grabando en televisión. Y bueno, han podido ver la gente que ese ciudadano, porque es casi ciudadano, es burgués, casi del burgo, pues está haciendo una labor muy buena. Entonces, vuelvo a repetir, no tengamos la visión fatalista de que hacer cosas positivas es malo. Es más, el hacer cosas positivas, el gran problema que tenemos en Aragón, que yo creo que este curso debe servir para eso, es empezar a visibilizar, a ver, la cantidad de cosas que estamos haciendo que no nos estamos enterando, y que si lo logramos poner eso en evidencia y en común, podremos dar un salto. Eso es un poco el empoderamiento, la autogestión, el espíritu anglosajón pragmático, ese que tienen de emprendimiento, y eso sin quitar lo que dice Javier, lo que dice el sindicato, que efectivamente puede ser que sean parches, efectivamente, puede ser que sean parches dentro de una perspectiva general. Pero hay una cosa, esos ciudadanos que están luchando por hacer un jabón en el medio rural, un jabón con plantas aromáticas propias, con aceites esenciales propios, si tenemos varios de esos, tenemos 500, yo creo que la Guaga podrá vivir, porque es que a este paso no va a quedar gente ni capaz de ser socia, los vais a tener todos en la urbe, y con eso yo creo que podemos hacer un cambio a mejor. Esa es la idea que yo llevo, es decir, no sé si me explico. Con el mismo cachondeo, y lo siento por emplear la palabra cachondeo, con el que nos hablan de sostenibilidad de las pensiones, que es la forma de robarnos el dinero para que por el miedo los que lo tengan lo lleven a los bancos para que lo roben en forma de comisiones, porque de eso se trata la reforma del anterior gobierno y la de esta, también se emplea la sostenibilidad para decir que no es rentable tener ayuntamientos, que no es rentable. O sea, no habíamos acabado de salir que si había que tener diputaciones o no, ahí va, 33,32. Ya nos ha recordado que la 33 no sé qué. ¿Qué ha pasado? Y que nos van a pasar por el mismo listado de eficiencia que el Consejo de Administración de Botín o de Telefónica, etcétera. Con el peligro, con el grave peligro, gravísimo peligro, de que sea una herramienta para privatizar, o sea, el camino directo para privatizar aquellos servicios, como se hace en América Latina por multinacionales españolas, que sean rentables. Y los demás a chiflar a la vía. Y los pueblos pequeños, que ni siquiera sean rentables, a chiflar a la vía. Que oye, que es la privatización, que el Estado solamente tiene un papel regulador, pero para eso era toda la pelea de la democracia, para eso tantos muertos, para eso tanta historia. Entonces es una alusión un poco de calado. Pero es cierto que hacer por hacer es tontería, pero que es importante hacer para algo, para un cambio de modelo, que es como una semilla que plantas de un árbol, que va un poco en la dirección de una conciencia en la que tú vas dando un granito de arena y un paso, no algo para que mañana hay que sacar el récord en la Olimpiada de China, que esa es la dinámica en la que nos mete. Es decir, eres culpable, eres fracasado, y no sé qué, como si no fuera tan interesante fracasar para aprender. O sea, que es que rescatar palabras, rescatar tantas historias, tiene que ver con lo que hablábamos del factor humano. O sea, oiga usted, haga el debate que quiera, pero que el factor humano y las personas sean lo prioritario. Si no, ¿de qué me sirve su discurso de desarrollo rural? ¿De qué me sirve? Si va a venir, si le interesa a Bill Gates, a decir, oye, que ya os hago yo el plan de desarrollo rural, me ha gustado esta historia, no sé qué hacer con 100 millones de euros, o 1.000 y 100 millones de euros que se emplean en Aragón, que coge Bill Gates, y vamos, eso es como una propina, una chorrada, ¿me está entendiendo? Y para eso nos vamos a pelear todos por 1.100 millones de euros, a darnos de hostias para ti, para mí, y mientras tanto el modelo sigue su curso. Esa es la cuestión de la que estábamos hablando, tratando simplemente de compartir en un territorio como el de Aragón, bien difícil de pensar en cuál sería una gobernanza donde la mayor parte de la población está en Zaragoza, donde hay tantas distancias, y donde hay 22.000 personas que están en la seguridad social agraria, que se supone que están en la actividad agraria. 22.000. Y donde hay 46.000 personas que cobran PAC. Para que cojas un poco el concepto. Y donde, como he dicho antes, son ridículas cifras las que los jóvenes que se incorporan. Por eso cuando estamos hablando, y desde Vía Campesina lo planteamos, la soberanía alimentaria, que es parte de la reflexión que viene después, nosotros decimos, soberanía alimentaria, sí, de pelear en los marcos internacionales, lucha local, lucha global, pero también soberanía alimentaria desde lo local. De aquello volvemos a decir que está en nuestras manos. Y pelear a lo mejor dignamente para que una parte de ese presupuesto, que tal vez está mal enfocado, vaya a herramientas que sí realmente pueden ser para empoderar, pueden ser para rescatar autonomía, pueden ser, a lo mejor es una lucha de titanes, acaso para decir, oye, que legítimamente creemos que un 5%, un 10% de ese dinero, que no, tendría que ser el 100%, ¿no? Un 5% de ese dinero que se emplea debiera ser. Y eso incluso se podría decir que son como parches, pero al lado de esa energía que nosotros tenemos que poner, o esa conciencia, para decir que si nos aliamos tenemos mucha más capacidad. Y voy a poner ejemplos concretos. Entonces, sí, ahora, esto viene ahora. Esto lo he cogido de mi campo para venir aquí. Cualquier agricultor de los que le dicen que hay que producir 20.000 kilos por hectárea, ve mi campo porque se ve por la circunvalación y dice, va, este está loco, esto lo hace por hobby. Una palabra curiosa, ¿eh? Y tengo 24 variedades de tomate, es que esto lo hace por hobby. La agricultura ecológica te dice, no, eso lo hace, lo puedes hacer solo los ricos. Eso es una cosa para ricos. Yo tengo que transgénico contaminar porque si no lo salgo adelante. Ese es el discurso entre nosotros antes de que intervengan los pajaritos que mandan, la banca que manda. Es decir, tomate blanco, que como lo robaron en la red de semillas, lo he traído para la red de semillas, tomate blanco. En los viajes internacionales, aparte de otras cosas, rollos, discursos y de no sé qué, a veces hacemos hasta movilizaciones, nos visibilizamos como podemos, trabajamos el factor humano, yo no sé inglés ni francés, y vamos, hay una comunidad impresionante en Vía Campesina, compañera de Nigel, etc. Y de Austria, cuando hicimos el foro de Mieleni, traje dorado alemán, blanco de Krems, o sea que este ya está optando en segunda generación, no, en segunda campaña. Entonces, el que coja la semilla será en tercera campaña. ¿Tiene que ver aquí esto? Pues de aquí a 30 años se dirán que es autóctono. Sí. ¿Tú entiendes? ¿Me entiendes? ¿De dónde venía la patata? ¿De dónde venía el pimiento? ¿De dónde venía todo? A ver si nos entendemos. Sí, autóctono también es una conciencia de enlazar con las raíces. Ya nos ponemos filosóficos y mi nueva pareja que hay aquí. Mi nueva pareja. Menos mal que era un escenario de introducción, ¿no? Que no era las clases. Pero también sería interesante que las clases hubiera. Bueno, esto es para. Lo dejo aquí. Y este es el tomate de Golbar, de Mallorca. O de Malacara, que me enseñaron la palabra. Y del de cebra. O tal, para decir la importancia de la diversidad, ¿no? Y que otro elemento del desarrollo rural fundamental es que a pesar de que no piensen como nosotros, respetar. Eso para mí es lo más difícil de hacer. Una cultura de católica religiosa, que o era verdad que existía Dios o lo demás a tomar por saco a la hoguera, vengo de esa cultura y hay unos resortes y eso es un aprendizaje. Y por lo tanto es esa diversidad. Y es en esa diversidad donde está la riqueza. Y esa concepción del medio rural. No que solo hay que tener Valve Company. Yo no digo que no tenga que estar o tenga que estar, pero solo Valve Company no. Yo no digo que tenga que estar o no tenga que estar el AVE, pero solo el AVE no. Yo no digo que, sino que decir, reconocemos cuál es ese papel, nos lo creemos nosotros, porque la dificultad ahora con la crisis es que nosotros ya no estamos dispuestos a creernos nada. Y ahí sí que es jodido y complicado incluso hablar de cualquier tema en el grupo de amigos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de medio rural? ¿Cómo vamos a hablar de la importancia de que haya relevo generacional, que haya jóvenes, que haya pequeña industria, que haya pequeñas explotaciones? Que en Canadá pequeña explotación, yo le llamo una explotación de 300 hectáreas, ¿eh? Vete a Canadá, a los compañeros de Vía Campesina, productores de cereales. O sea, en cada lugar, sí. Pues si te vas a Cochabamba y te subes para arriba, personas que, si les hablas de mercados locales, Dicen, ¿qué? Yo voy a ir a vender mi producto, pero si es para alimentarme yo y acaso a lo mejor la vecina. Entonces, soberanía alimentaria o modelo alternativo quiere decir que en cada lugar hay que, tiene que estar construyéndose desde la participación esa realidad. No hay una fórmula mágica, porque eso sí que es destruir toda esta, desde luego, diversidad, ¿no? Este es un maíz rojo que trajo Juan Carlos Simón, de AINSA, puede ser, no lo sé, y que no sacaré mucha producción, pero he tenido la suerte de ver que tengo gusano de taladro, lo que quiere decir que no me la han contaminado de transgénico. Fijaros. Muy bien. Bueno, pues pasamos un momento. Bueno, por respetar un poco los tiempos, ya son las 7:15, sí, o sea que ha estado la cosa... Vamos, o clock, que dicen por aquí, ¿no? Gracias por las preguntas. Y ahora, si queréis, paramos hasta las 7, un cuarto de hora. Tenéis aquí, bueno, máquinas de café al final del pasillo. El que quiera puede ver aquí una exposición en el Palacio de Sástago, o sea que entretenimiento no va a faltar. Y a las 7 nos vemos, claro. Oye, pues muchas gracias. Pues es verdad que Javier y yo somos de la ciudad. Sí, desde allí. No te preocupes. Aquí hay un...